quiero que me dejes solo. Por ti ya lo he dejado todo. Puedo quedarme en tu boca y soñar con nunca despertar. Quiero tenerte entre mis brazos y no quedar volando bajo. Al mirar tu cara triste, nada alrededor.